¿Qué pasó? No es que ahora éramos panas, pero escuché tu nota de voz y sé que estás ilusionada, diciendo que me odia, pero que ya no me olvida. Que como yo me la comí, nadie se la comía. ¿Qué le pasa a mi ex? Que aunque me dice que la vino por ahí andando con otro, también me dice que se la pasa pensando en nosotros, mirando nuestras fotos. ¿Qué le pasa a mi ex? Que se la pasa hablando de mí, será que todavía quede. Nadie ha llenado los requisitos que ella le quiere. Me odia y me quiere. Ey, oh, rompe. Ahora con el amigo Martín. De nuevo traigo nuevo. Versión cumbia. Salgamos. Y se tome loco. Escucha. Ey. Sé que llamando a esta hora de pronto yo puedo molestar. Lo sé. Pero sé también que no hubieras contestado si estuvieras con él. Te quiero ver hoy. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Cualquier día. Vamos a recordar esos momentos cuando tú eras mía. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Un rato cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. Pasaba por ti a la escuela donde nadie verá. Tu beso, mi caricia, siempre lo hacíamos a capela. Mi lado romántico le metía el corazón. Baby, qué bonita situación, para algo te estoy llamando. Oh, es que quiero saber si sigues pensando en mí como yo te estoy pensando. Es que me vuelvo loco, paso el tiempo y no te tengo. Y aunque ha pasado mucho tiempo, lo sé. Ni tú de mí, ni yo de ti he vuelto a saber. Quisiera revivir ese momento otra vez, baby, cuando contemplaba tu desnudez. Y aunque ha pasado mucho tiempo, lo sé. Ni tú de mí, ni yo de ti he vuelto a saber. Quisiera revivir ese momento otra vez, baby, cuando contemplaba tu desnudez. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Un rato cualquier día. Por recordar esos momentos cuando tú eras mía. Salgamos a conversar un rato cualquier día. Cualquier día. Para recordar esos momentos cuando tú eras mía. ¡Ey! ¡Oh, rompe! Seguimos con lo nuevo, va. 2021. Pobre diabla. Versión cumbia. Y dice de manera escuchada. Pobre diabla. Me dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un nombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por un pobre diablo. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un nombre que no vale un centavo. Pobre diabla y llora por un pobre diablo. Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará. Que solo te hizo llorar, pero tú la amas. Que no te valorizo cuando tú besas te hechizo. Que solo te utilizo, ya hasta te embarazo a ti. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un nombre que no vale un centavo. Pobre diabla, llora por mí, que soy un pobre diablo. Pobre diabla, llora por mí, que soy un pobre diablo. Pobre diabla, llora por mí, que soy un pobre diablo. Chao. Estamos rompiendo.